cruzar un lejano desierto, buscando si eres hada y poderte robar. Mil y una noches para ti, cuentos nuevos para que al dormir te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz. Podría estudiar para ser astronauta, traerte de regalo una piedra lunar. También podría navegar incansablemente hasta encontrar el tesoro más grande escondido en el fondo del mar. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo. Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón. Es el deseo de que encuentres siempre a cada paso la felicidad. Un instante, todo lo que tú quieras alcanzar. Podría buscarte entre las cosas, alguna que llevar entre las alas tu nombre. También podría revivir las hojas muertas de un jardín y hacerte una alfombra de rosas que vuelan a ti. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo. Prefiero ahora darte en un abrazo lo que me cabe aquí en el corazón. Siempre a cada paso en la felicidad y que tu vida llegue en un instante todo lo que tú quieras alcanzar. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños. Prefiero ahora darte en un abrazo. Es el deseo de que encuentres siempre a cada paso en la felicidad y que tu vida llegue en un instante.